felicidad. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, para que más. Está disfrutando a plenitud del mejor show creado en la historia de la radio comunicación nacional. Hoy eres el vacilón de la mañana, le llaman el papá, le llaman los entretenedores de la mañana. Señores, recuerden que mañana es el día Mega Bash. Compra los boletos, lo que queda, ticketmaster.com. Es un conciertazo histórico. A las 12 del mediodía comienza el Pachá con su show Pega Tigana con el Pachá, a motivar la antesala, premios, artistas y mucho más. Así que atento, Mega Bash mañana sábado. Así es, boletos en ticketmaster.com. Aquí quedan un par de boletos para el Mega Bash. El último par de boletos del Mega Bash a las 10:40 lo vamos a entregar aquí en el vacilón de la mañana. Fabián, mi hermano. Buenos días, iniciando diciembre, estamos felices y contentos. Último mes del año y como siempre, un placer poder comunicarnos con toda la gente que escucha el show número uno, Vacilón de la Mañana, y con mi hermano, la Sierra de New York, Tencho Rodríguez. Buenos días, compañeros, saludos a todos los oyentes del Vacilón. Buen día, Tencho. Miren, el equipo más agresivo hasta ahora, entre lo que es los winter meetings y las agencias libres, ha sido los Cardenales de San Luis, que el año pasado apenas ganaron 71 partidos, y esa es la franquicia más trascendental después de los Yankees, con más campeonatos. Ellos ya agarraron temprano y firmaron a uno que era de ellos, Lance Lynn, firmaron a uno que se llama Sonny Gray, que lanzó aquí, que la ciudad le quedó grande, son lanzadores de campo, y firmaron a uno que se llama Kyler Gibson, que lanzó con Baltimore. Así que pongan atención a los Cardenales, que es una franquicia. Bueno, ellos son los Yankees del lado de la Liga Nacional y tienen un gerente general muy agresivo que no quiere perder su puesto, que se llama John Moselia. Luis Severino, que mucha gente ha preguntado, que si, como dijo Tencho ahora, me reí aquí solo porque hay lanzadores que son de ciudad y de campo, y yo decía que a Luis Severino le hacía falta un cambio de ciudad o un cambio de aire, y los Mets apuestan a que Luis Severino sea ese tipo de lanzador que, yéndose de los Yankees, una ciudad, un equipo con tanta presión, con una metodología distinta a todos los equipos, el mejor equipo del mundo, hay que decir, una organización que tiene cosas diferentes, pero yo creo que Luis Severino le trae un respiro. Verdad, el cambio de aire le cae bien, porque el bajo que sale del río de ahí, que está al lado de los Mets, la Marina. Los Mets le dan 13 millones por un año. Yo creo que lo que vimos de Luis Severino al final de la temporada, su recta está muy buena, su brazo está muy bueno. Yo soy de los que apuesto a que él, llegando a los Mets con menos presión, porque no todo el mundo está diseñado para jugar a los Yankees ni triunfar a los Yankees. Él lo hizo bien, pero yo creo que los Mets dan un palo. Que para que Tenchi entre ahí, Tenchi, debo decirte que los Mets tienen un sabor venezolano. Ayer acaban de ratificar a Eduardo Brizuela como su nuevo vicepresidente de operaciones de béisbol y asistente especial del presidente de operaciones de béisbol. O sea que manager venezolano, vicepresidente venezolano, este estadio de los Mets va a tener un sabor ahí a Venezuela. Dice Fernando Tatis Jr. que quiere a Soto en los Padres, pero se ha estado conversando de que Soto viene para pa Nueva York, para Yankees. ¿Qué está eso, Moisés Tenchi? De tres cosas que diga Fernando Tatis, los Padres le creen todo, porque llegó con una muñeca rota, dijo que era mentira. Estate tranquilo, Pachate. Lo de Fernando Tatis es que él tiene que volver a recuperar la desconfianza que él creó por su manejo, incluyendo el respaldo de su familia. Cuando él llegó, dije, no, que era un paño que tenía el cuello, dije, una, y al final de cuentas tuvo que aceptar lo que dijo. Así que, lo de Soto. No, pero espérate, yo no lo estoy. Pachá, yo no lo estoy maltratando. Lo que pasa es que tú, desde que mencionas gente que tú quieres que uno sea. Dije, entonces tú quieres ser duro con todo el mundo. No, pero es verdad. Fernando Tatis tiene que volver a recuperar la estelaridad. Eso es así. Es, y la confianza de los dueños nuevos, sobre todo. Porque el precedente está ahí, lo que él hizo. Lo de Soto, Pachá, y muchachos, es como el tercer premio de la lotería, que uno no sabe dónde va a caer. Porque todo el mundo lo quiere, ahora no todo el mundo lo puede obtener. Una cosa es que tú lo quieras y una cosa es que tú tengas las condiciones, porque yo sé lo que digo, y si no vamos a la pausa, voy a decir por qué Soto no le conviene a los Yankees. Yo sé lo que digo, que Soto no le conviene a los Yankees, yo. Pero después de la pausa puedo decirlo. Excelente. Bien, entonces vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con más aquí con los muchachos Tenchi Rodríguez, Moisés Fabián, con los deportes. ¿Qué tenemos cuando regresemos? Cuéntame algo, Tenchi, tírame un gancho. Ayer Oklahoma tocó, le dio una paliza al equipo de LeBron James, que por cierto, vamos a hablar de LeBron y Bronny James, su hijo. En solo dos minutos seguimos con los deportes. Moisés Fabián, Tenchi Rodríguez en el vacilón de la mañana. Y en cuatro minutos te vamos a llevar al Circo Vázquez para que vayas con toda la familia. La mega mezcla con el gigante DJ Yaneode, 97.9 La Mega. Vamos todos a la pista, vamos todos a bailar. Vamos todos a la pista, vamos todos a bailar. Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad. Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad. Vamos a